La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticos. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia, programa radial. ¿Cómo estás, Pedrito? Bien, bien, muy bien. Muy contento de estar acá. ¿Vos cómo estás, Fer? Bien, un poco cansado, en realidad. Ha sido un día extenuante, pero siempre acercarnos a la radio por la noche tiene un encanto que nos hace olvidar del cansancio por una hora hasta que terminemos, ¿no? Claramente. ¿Se puede decir que te desconcerté un poco con la pregunta de cómo estabas? No, ¿por qué? Para nada. Y porque me parece como que, viste que esas cosas que pasan a veces en la radio como, hola, ¿cómo estás? Y el otro te dice, bien, bien, y sigue hablando, no es que, no es una idea de vuelta, entonces... Claro, es como la formalidad, ¿no? Que no se responde en radio, porque además venimos de estar juntos, es casi una formalidad saludarse al aire también. Pero bueno, está bien compartir eso con nuestra audiencia, cómo está cada uno. Sin duda. Yo estoy bien dentro de este contexto. Ya el hecho de estar haciendo radio con barbijo me tiene medio loco, pero bueno, es lo que hay que hacer para cuidarnos. Y como les hemos contado ya, compartimos este espacio de la operación técnica con nuestra compañera Natacha Bianchi. Tenemos un protocolo de seguridad para poder estar los dos manejando los mismos aparatos sofisticados a los que no podemos estar tirándole alcohol todo el tiempo, ¿no? Así que, todo el tiempo no podemos estar tirándole alcohol, porque nunca tendríamos que salir a hacer una nueva colecta para conseguir una nueva consola, cosa que no pensamos hacer. Bueno, tenemos un programa que va a transitar entre el ayer y el hoy, así como con ese linkeo permanente que solemos hacer. En un rato vamos a estar dando cuenta de la reciente resolución del juez Rizzo, que pospuso una vez más lo que podía haber sido la el desalojo violento de la toma de tierras en Guernica, después de una tensa reunión de la que justamente vamos a dar detalles más tarde en el juzgado, en el que estuvieron parte de las vecinas y de los vecinos, y estuvieron también algunos abogados y abogadas que están representando a las familias, anduvieron también por allí representantes del gobierno de la provincia, de la intendencia, de presidente Perón, el fiscal, todos cruzando ahí diferentes ideas, ¿no? Desde aquellos que decían, no, ya tenemos todo preparado, hay que desalojar, y hay que desalojar por la fuerza pública, como decía el fiscal, o como decía el secretario de gobierno de la intendencia de presidente Perón, y después estuvo el gobierno provincial que pidió posponer por 14 días el desalojo para poder seguir negociando con las familias que están en el lugar, que algunas de ellas, algunas poquitas, han firmado un acta de compromiso con el gobierno provincial para dejar el predio. Y bueno, la verdad es que el acta no es muy clara sobre cómo se soluciona la situación. Dice que dependiendo de el presupuesto con el que cuente el ministerio que lleva adelante Andrés Larroque en la provincia de Buenos Aires, de Desarrollo Comunitario, se iba a ver cómo solucionar el problema habitacional. La verdad es que no es una respuesta muy clara. Si el Estado suele incumplir las leyes que el mismo Estado sanciona, un acta compromiso tan abierta no resultaba demasiada seguridad para algunas familias. Aún así, un grupo de familias fue eligiendo en esas negociaciones y en esas charlas individuales firmar porque lo ve como un paso adelante. Ahora, la nueva fecha es la del 15 de octubre, que puso el juez como fecha límite, en la que después el desalojo sería por la fuerza. O sea que quedan 15 días más para seguir negociando y ver cómo se resuelve la situación. Pero bueno, queremos tener los detalles de la reunión, así que seguramente charlaremos con alguien de la gremial de abogados y abogadas. Sí, además tener en cuenta que pueden puede interferir un poco también la cuestión, no solo de creer para las familias que es un paso más hacia resolver el conflicto habitacional, sino que además se encuentran con una constante amenaza de desalojo con represión, y seguramente deben conocer los antecedentes de desalojos en la provincia también, así que digo, el miedo debe jugar un rol bastante importante también. Sí, claro que sí, seguramente. Bueno, y no voy a presentar lo que se viene, simplemente les voy a decir que a la vuelta de una breve separación vamos a estar metiéndonos a recuperar una vieja historia de la que hemos hablado muchas veces aquí, pero que nos parece que en este contexto de mucho desaliento, de mucha incertidumbre, las historias de sobreponerse a un intento de muerte forzada, de desaparición forzada, de torturas, de secuestro, de desaparición, y aún así encontrar motivos más que suficientes para seguir adelante con la vida de un lugar de dignidad, es en este momento me parece una historia que merece ser recuperada, porque estamos en la necesidad de buscar cómo nos readaptamos a esta realidad que estamos viviendo tan extraña, tan distinta, tan ajena, tan distante. En un ratito estamos metiéndonos y reflexionando con Ana María Cariaga y con su hija, con Anita. En la práctica cotidiana que tenemos aquí de contar en esta radio historias vinculadas al genocidio en la Argentina, al terrorismo de Estado, muchas veces nos hemos encontrado desde el mismo compañero Víctor Basterra, que nos acompaña en el rally público, hasta montones de testimonios que han pasado por los diferentes programas acá, que la fecha del secuestro para las personas que fueron secuestradas y desaparecidas y pudieron sobrevivir a esa instancia tan nefasta de la historia argentina, la fecha de la caída tiene como una simbología muy fuerte, muy especial. Es un día que obviamente son historias individuales y cada uno las procesa y las vive también individualmente, pero en general hemos notado muchas veces que hay como una una fecha oscura, digamos, que es la de la caída, la del secuestro. No muchas veces hacemos referencia a la fecha de no es la recuperación de la libertad, porque la verdad es que no se era muy libre tampoco, pero del salir de la situación de secuestro, de tortura y de desaparición temporaria. Muchas veces hemos contado aquí la historia de Ana María Cariaga, una querida amiga, sobreviviente del terrorismo de Estado en la Argentina y a la vez es que sufrió un tiempo después de la recuperación de su libertad, de la salida del secuestro a las torturas, la desaparición definitiva de su madre, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Esther Balestrino de Cariaga. Hoy se cumple un aniversario de ese momento de dejar de ser una desaparecida. Vimos por allí un posteo de su hija, de Ana Fernández, de Anita, que me resultó en muy pocas palabras conmovedor y, como decía antes, en un momento de búsquedas de sobreponerse a lo peor para seguir adelante y encontrar cosas para poder seguir viviendo desde un lugar de dignidad, las convocamos a ambas y las estamos viendo además. Así que es un placer recibir a Ana María Cariaga y a su hija Ana Fernández. ¿Cómo andan, Anas? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto enorme. Hola, Anita, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mamita, te abrazo a distancia. Hola, Fernando. Nos encontramos así en estos tiempos, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, aprovechen para saludarse también ustedes si es que no se vieron hoy. Estamos aquí con Pedro Ramírez Otero en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Anita, arranco por vos. Contanos en profundidad ese posteo que hiciste, digamos. Yo recién te escuchaba, ¿no?, que vos decías cómo nombrar ese día. Yo lo nombro como un regreso a la vida. Pienso que yo en ese momento estaba en la panza de mi mamá, uh-huh, y ella tenía 17 años, y creo que fue la primera posibilidad de vivir para mí, y fue un regreso a la vida para ella. Una vida que, como vos decías, no era fácil ese momento, estaba el riesgo, pero era la vida que ellos vivían antes del secuestro. Uh-huh. No igual, porque nadie que pase por una situación así, lo más inhumano de lo humano, va a volver a ser el mismo nunca. Mi mamá muchas veces habla de eso, de algo que cambia para siempre. Incluso, bueno, vos cubrís muchos juicios y también decimos siempre, ¿no? O sea, presenciar un juicio hace que uno salga del juicio distinto a como entró. Imagínate aquellos que estuvieron en un campo de concentración. Pero para mí es una pequeña gran victoria, porque fue volver a la vida y tener la posibilidad de construir y de seguir luchando y de multiplicarnos, porque también están mis hijos que siguen luchando y sus amigos y las relaciones. Entonces es una pequeña gran victoria desde mi punto de vista. Uh-huh. Ana María, bueno, lo primero, ambas estuvieron secuestradas, ¿no? Yo omití, pero en la panza de tu mamá también, Anita, vos estuviste allí en el Club Atlético, un espacio de la Ciudad de Buenos Aires que está permanentemente en disputa con el gobierno de la ciudad, pero que hoy es, de alguna manera, debajo de la autopista que cruza al medio de la ciudad, un espacio también de memoria. Ana María, vos que estás, además, desde hace unos años empezando a pensar estas cosas desde el terreno de la psicología. ¿Qué significa este día para vos? Y si siempre significó lo mismo, me preguntaba. No, la verdad que tengo que decir algo que es muy amoroso, que este día lo construyó, lo inventó Anita. Anita inventó este día. Anita se le ocurrió y el año pasado creo que fue el primer año que fuimos a festejarlo. El primer año que fuimos a, sí, fuimos a cenar, hoy parece increíble haber salido a cenar. pero a mí me sorprendió y me llevó a pensarlo mucho, y efectivamente en realidad es como volver a nacer, ¿no? Ella dijo regreso a la vida y me parece una manera muy inteligente de nombrarlo, y es volver a nacer, porque todo lo que podía suceder dentro del campo de concentración era, como yo digo siempre, transitando la muerte. Era transitar la muerte, porque desde el pensándolo en términos desde el psicoanálisis, podemos hablar de goce oscuro o podemos hablar de pulsión de muerte. Podemos pensar lo que puede ser capaz un ser humano respecto de lo que le puede hacer al otro. De hecho, Anita, la relación que hace en el posteo justamente es esa, es porque yo mandé al grupo familiar un comentario sobre el personaje de Felipe. Primero puse que había muerto Quino, alguien que había tenido la capacidad de pescar las cuestiones más características del ser humano, de la cultura, de la subjetividad, de los rasgos de carácter, y además en el personaje de Felipe estaba expresado cómo el ser humano es capaz de quedarse en posiciones sufrientes que le hacen mal a sí mismo. Y dije que es algo que Freud le costó mucho descubrir y le costó que el mundo pudiera escuchar eso, y en realidad puse lo que Freud descubrió es que el ser humano es capaz de hacerse mucho daño a sí mismo y también al prójimo, al semejante. Y eso lo pudo corroborar como contemporáneo de dos guerras, porque estuvo en la Primera Guerra Mundial y murió en el año 39, cuando empezaba la Segunda, y por otro lado lo pudo corroborar también en la clínica. Entonces, bueno, Anita lo juntó con esto, con lo que nos pasó, y efectivamente, como bien dijiste vos, ella también estuvo secuestrada. Yo pensaba que, hablando de la muerte y de la vida, que había muerto porque la tortura había sido brutal y era impensable que una persona, habiendo sido sometida a semejante nivel de tortura, pudiera conservar un embarazo que todavía no tenía 3 meses. Uh-huh. Y bueno, creo que ese deseo decidido, esa fuerza, esa fue lo que hizo que sobreviviera, podría haberla perdido, pero bueno, sobrevivió, y entonces ese lazo, ese para mí, en un lugar que se perseguía el absoluto aislamiento, la pérdida de la condición humana, que uno era despojado de su nombre, de su identidad, y se le ponía una letra y un número, pero no era casual, era para ir quitándole a todo ser humano todo rasgo humano, la condición humana, que estaba encadenada, que estaba con los ojos vendados, que en ese momento, en medio de la pura muerte, hubiera una vida dentro mío, protegida en mi cuerpo, y que esa vida fuera creciendo, para mí fue algo increíble. Y por eso yo escribí un poema que dice: mi sangre fue tu vida, tu sangre fue mi fuerza, porque cuando llegué a Suecia, que estábamos muy, digamos, como con mucha necesidad de saber cómo estaría ese bebé, y si una madre siempre piensa cómo será el bebé, en esas condiciones era digamos, algo que teníamos mucho temor. Y justamente ahí los médicos me dijeron que estaba bien, que yo estaba muy anémica y que ella se había alimentado con mi sangre. Entonces, y para mí realmente estar embarazada, siempre lo digo, es algo muy fuerte y es una paradoja, porque es muy duro decir esto, pero para mí fue un privilegio estar embarazada, porque era en un lugar en el que perseguían el absoluto aislamiento, yo no estaba sola. Había una vida dentro mío a la que no pudieron llegar, a la que no pudieron matar, y entonces para mí era estar acompañada, entre comillas. Le hablaba, le hacía poesías, me acariciaba la panza todo el tiempo. Entonces, en ese punto, fue también como vencer esa soledad y ese aislamiento. Entonces, si mi sangre fue su vida, su sangre fue mi fuerza. Increíble. Estamos viviendo tiempos complicados, donde estamos todos con el temor a algo desconocido y con el temor por las personas que queremos y nada, y por todas las cosas que estamos viendo, además de las reacciones humanas alrededor de lo que está pasando en el marco de la pandemia. Y entonces también ahí, ¿no? Me imaginaba, hay que buscar, hay que hacer este ejercicio que hiciste vos, acariciando tu panza y hablándole a Anita en ese lugar. Por supuesto que son situaciones incomparables, ¿no? Pero hay, creo, un punto de unión que es el de la incertidumbre, el del no saber qué va a pasar unas horas después o qué va a pasar mañana. Supongo que incluso algo de esto estarás viendo en la clínica con tus pacientes. Es muy loco pensar en similitudes en un contexto tan incomparable como un genocidio. Bueno, por un lado me parece muy interesante lo que estás diciendo, Fernando, porque precisamente nosotros, la generación de la década del 70 y respecto de los efectos que tuvo el genocidio que hubo en la Argentina, lo primero que decimos es incomparable, y está bien que digamos que es incomparable, pero uh-huh. Por otro lado, luego, estas asociaciones que haces vos, las hacemos todo el tiempo. Nosotros, por ejemplo, con Oscar, hablamos mucho, él estuvo varios años preso, entonces por momentos dice, a mí el encierro no me, o sea, le remite en algunas, se siente en algunas cuestiones con muchos recursos para hacer frente al encierro. Entonces lo primero que vos dirías es incomparable. Claro. Efectivamente, él se pone el barbijo y sale a comprar, uh-huh. Y eso en la cárcel no se puede hacer, pero justamente el punto en común, ¿cuál es? Cómo el ser humano pone en juego los recursos que tiene y que incluso puede desconocer de sí mismo para hacer frente a lo traumático. Son situaciones traumáticas incomparables, pero lo que tienen como denominador común es que son situaciones traumáticas. ¿Por qué esto es traumático? Porque es un enemigo invisible que vino a irrumpir en la vida de las personas de una manera absoluta, tajante, que vino a conmover, a conmocionar el modo que nosotros como seres humanos teníamos de habitar este mundo, vino a conmocionar nuestros hábitos cotidianos. Entonces, efectivamente, es traumático. Frente a lo traumático, lo primero que hace uno y que hay que hacer es preservar la vida, ¿no? Acá, los organismos internacionales, los expertos, todos, ¿qué dijeron? Bueno, todo lo que ya sabemos respecto del aislamiento y de preservar la vida. Ese preservar la vida no quiere decir que no tenga efectos, pero bueno, ayer estuvimos en una charla muy interesante con Norita, con Osvaldo Delgado, pensando estas cosas, justamente los efectos secundarios son secundarios respecto del primario, que es preservar la vida. Pero los secundarios están también, extrañar los afectos, extrañar los abrazos, necesitar juntarse, pensar esos hábitos cotidianos, por ejemplo, el año pasado, lo que dije recién, que parece tan lejano, pero con Anita, para celebrar, porque en realidad la palabra es celebración, para sí. Celebrar la vida, como dirían en la Iglesia Santa Cruz, para celebrar la vida, bueno, es esto, fuimos a un lugar. Hoy no lo pudimos hacer, yo pensaba en una frase que le escribí en un libro que le regalé, que tomé otra parte del poema, que dice, y sanamos heridas y construimos sueños, que es otra parte del mismo poema. Y en realidad, cuando hablamos por teléfono, le dije, y sanamos heridas hasta donde eso es posible. Y efectivamente, uno hace con los recursos frente a lo traumático. Y lo que hay que... Voy a poner un ejemplo que es el ejemplo para nosotros, Fernando, vos lo sabés, para nosotras también, que son las madres, ¿no? Uh-huh. Y yo ayer daba un ejemplo que es, las madres, ¿cómo hicieron para después de 40 y tantos años, por primera vez, dejar de ir a la plaza? Sostuvo esa decisión la misma posición ética que en su momento las hizo salir a la plaza a luchar por la vida, sostuvo esa renuncia tremenda, y nosotros sabemos lo que implica Nora, por ejemplo, ¿no? Sostuvo esa renuncia tremenda también la defensa de la vida. Entonces, digo, en el hilo conductor está cómo poner en juego los recursos para hacer frente a lo traumático. Uh-huh. Algo así como en aquellos años era ir a la plaza para apostar a la vida, y ahora apostar a la vida, en el caso de Norita, por ejemplo, implica quedarse en su casa mordiéndose los dientes, pero no la lengua, porque siempre se la rebusca de alguna manera para seguir aportando a las luchas. Hizo una respuesta, discúlpame, propia, sí, de Nora. Inventó una ronda virtual. ¿Cómo se hace frente a lo traumático? Hay que inventar. Frente a lo traumático hay que inventar y reinventarse. En realidad, el ser humano siempre está inventando soluciones para sostener la existencia, que es compleja. Uh-huh. Bueno, Nora inventó el modo de continuar de alguna manera la ronda. Claro. Si recién llegás, ella es Ana María Cariaga. Estamos celebrando la vida a partir de un aniversario del momento en el que dejó de ser una persona secuestrada y desaparecida en el Club Atlético para emprender rumbo al exilio, al dolor por lo que fue después el secuestro y la desaparición de su madre, y aún así darle para adelante y buscar encendidos motivos para celebrar la vida. Y también está su hija, Ana Fernández, que, bueno, nada, la idea era charlar juntas a propósito de esta situación de celebrar aquel momento. Anita, haber crecido en esta convivencia cercana entre el dolor, entre lo peor que le puede pasar a un ser humano, que es que le arranquen por la fuerza a una de las personas más queridas del entramado familiar, el no saber qué pasó durante mucho tiempo, no saber muchas cosas ahora, conviviendo permanentemente con esta este seguir adelante con objetivos claros y con una vida digna. Crecer en ese entorno, ¿qué enseñanza te dejó en este sentido de buscar permanentemente motivos para tener una buena vida? Mira, en ese sentido retomo un poco lo que decía mi mamá de los recursos. Lo cierto es que es durísimo, y uno crece atravesando un montón de tristezas y muchas pérdidas, y muchas marcas que están visibles en el cuerpo de mi mamá, y otras que con las que uno vive, que se digan o no se digan, se sienten, y marcas también en mi propio cuerpo, y uno va creciendo con ese dolor, con esa tristeza, pero también con mucha alegría. Yo digo que pese a toda la pérdida que implica desde la desaparición de mi abuela, la tristeza de mi abuelo y de sus hijas, la búsqueda y el desencuentro, un ejemplo que es debe ser bastante habitual, pero que a mí me angustió mucho, fue cuando mi abuelo muere en un acto hermoso que quisimos hacer, muy simbólico, junto a las madres. Nos fuimos al río y arrojamos las cenizas de mi abuelo a ese río para que se encuentre con esa mujer amada que tantos años había buscado y que se murió sin saber dónde estaba. Y mi abuela ya no estaba ahí. Lo supimos muchos años después, cuando se identificaron los cuerpos que estaban enterrados como NN. Pero bueno, sabíamos que habían arrojado por los testimonios al mar y quisimos que se encuentren. Son cosas simbólicas, pero para mí ese desencuentro simbólico cuando apareció el cuerpo de mi abuela fue muy fuerte. Lo mismo pasa con los hijos, ¿no? Que preguntan y bueno, esas ausencias están siempre, las marcas están siempre, pero también está la vida con todo lo que eso significa, con las alegrías, con las canciones, con los chistes de Mafalda y con las victorias. Yo siento que entre todo lo que vivimos, no solo nosotros como familia, sino lo que vivió toda la Argentina. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que nos conciernen a todos y que marca la historia de todo el país. Yo siento que desde algo chiquitito yo nací con una victoria. Mi mamá cuando la secuestraron no dijo que estaba embarazada, y siento que ahí les ganó una pequeña batalla. En esa mentira les ganó una pequeña batalla, que fue que ellos no pudiesen saber de antemano qué hacer, no pudiesen planificar algo mínimo. Claro. Después, cuando supieron, no pudieron llegar a pesar de todo. Siento, es subjetivo, que ellos, al igual que la mayoría, creían que yo no iba a nacer sana y nací con mis cosas, pero relativamente normal, diríamos nosotros, sin meternos en términos psicoanalíticos. Y también me habían dicho, por estas cuestiones de que atravesó mi mamá, que no iba a poder tener hijos, y sí tuve dos hermosos hijos. Entonces me agarro de esas victorias que nos permiten seguir luchando y seguir buscando y seguir pidiendo por las y los 30.000 que nos faltan. Dos cosas antes de despedirlas, agradeciéndoles que, bueno, a falta de cena, nos hayan permitido ser parte de esta mesa virtual para compartir la celebración de la vida. Una, te voy preguntando si tenés ganas, Ana, de leer ese poema y si lo tenés a mano. Siempre y cuando tengas ganas, nos gustaría cerrar, si es posible, con ese poema al que referiste un par de veces. Y lo otro que quiero preguntarte antes, en el recorrido de empezar a televisar los juicios a través de La Retaguardia, cuando se nos da la posibilidad de arrancar con el último tramo de ESMA, nos encontramos con la particularidad de un juicio largo y que la primera audiencia que podemos dar es la del alegato de los defensores, y la verdad es que nos preguntamos si estaba bien que hiciéramos eso, que arrancáramos un juicio que había tenido tantos testimonios tan valiosos, tantas historias para contar y para reflejar, escuchando el alegato, que no es cualquier alegato de un defensor, es el alegato del defensor Fanego, que en general, bueno, vayan, busquen el video quienes no lo han visto, porque lo que terminamos concluyendo era que nos parecía una buena manera de arrancar también, no podíamos elegir otra, pero decidimos hacerlo porque nos parecía que también había que contar la historia desde allí, escuchando ese discurso que todavía tanto tiempo después es negacionista, que levanta la teoría de los dos demonios, o no, o siquiera la teoría de un demonio, que vendrían a ser los compañeros y las compañeras que estaban en lucha en aquel momento. una de las cosas que dijo, bueno, fue un poco decir que la historia de la Santa Cruz, más o menos que era invitada, era inventada, o por lo menos que los restos a los que hacía referencia Anita, de Esther y de otras víctimas de los vuelos de la muerte, en realidad el equipo de Argentino de Antropología Forense había inventado que eran, que pertenecían a ellas. Vos estabas en esa audiencia escuchando y yo miraba tu cara todo el tiempo a través de la virtualidad, porque me preguntaba, ¿qué estará pensando esta mujer? Y ahora te lo pregunto. A mí me parece que lo que está haciendo el abogado defensor, que lo hizo desde un principio, es provocar todo el tiempo, busca, como se podría decir habitualmente, embarrar la cancha. De hecho, el juicio es un juicio que se extendió enormemente y seguramente mucho tiene que ver la actuación de él, ¿no? Cómo pone palos en la rueda. Y me parece que siempre es doloroso. De hecho, vos me escribiste en ese momento y me dijiste, aún sabiendo que provocan, es doloroso. Y creo que es doloroso porque ver, digamos, que sin límite, es una posición canalla, y sin límite, como desconoce, no es que desconoce la historia, pero trata de burlarse, de faltar el respeto a gente que, por un lado, son nuestros seres queridos y, por otro lado, representa una generación noble, una generación que se destacó por su generosidad, una generación que tenía un proyecto emancipatorio. Entonces, es como la sensación, por el estilo que tiene, es como que viene a bastardear la memoria de quienes lo único que merecen es respeto, reconocimiento y ser honrados. Entonces, es como si estuviéramos hablando de dos puntas que ni se tocan, ¿no? Una persona mediocre, con una posición canalla, bastardeando, y por otro lado, una generación a la que nosotros, bueno, reivindicamos. Y me parece que está provocando, que hay que poder pensarlo en estos términos para no quedar tomado por ese discurso canalla. Uh-huh. Quiero hacer un mini comentario en esto de los juicios, parándome del lado Norita de la Vida, que también la nombramos. Yo estaba siguiendo el juicio y se acerca mi nene más chiquitito, se asoma, la ve a mi mamá y pregunta por Norita. Entonces le digo, no está, dice, ya se fue, ¿no? Pero Norita seguro que estuvo, porque por lo que escucho, esta es una lucha por un mundo mejor, y no hay una lucha por un mundo mejor si no está Norita. Así que se los comparto a todos porque creo que es un símbolo. Hay que aclarar que tiene 6 años, sí. 6 años tiene. Sí, pero ya entendió hace bastante tiempo, por la relación tan particular que tiene esta familia con Norita, entendió hace bastante tiempo, porque hace bastante que viene haciendo esas referencias a Nora, poniéndola en el lugar que corresponde desde su niñez también, ¿no? Hermoso, hermoso. Gracias por compartirlo, Anita. ¿Tenés ganas de leer ese poema, Ana, y cerramos así? No lo tengo, puedo tratar de recrearlo. Solo ¿vos lo tenés? Sí. Voy a decir, Fernando, que con la confianza que tenemos, sí, y la intimidad de estar en esta celebración privada, sí, que siempre me dio mucho pudor, porque yo era muy chica. O sea, el valor que tiene ese poema es un valor inmenso por lo que significa, pero siempre me dio mucho pudor porque bueno, tenía 17 años. Tal vez un poquito más ya después, porque fue después. Claro. Bueno, pero tenía casi la edad de mi hijo mayor. Si querés, Fernando, lo leo. Dale. Pequeña, desafiaste a la vida y creciste en mi vientre, buscando luces blancas entre sombras oscuras. Y entre tanto dolor, desafiaste a la muerte. Mi sangre fue tu vida, tu sangre fue mi fuerza. Y sanamos heridas y construimos sueños y creaste tu mundo con armas de pureza. Pequeña, enseñaste a las fieras el poder de tus manos y que tú eras la vida y que tú eras la luz. Creyeron que vencían y venció el ser humano. En medio de las montañas sembraste frutas frescas y quisieron matarte y quisieron matarme y tú, pequeña, fuerte, venciste a la impotencia. Luchaste por la vida porque llegabas a ella, por mí, por el amor, por la flor y la estrella, por tus manos pequeñas, por tu ser, por tu canto, venciste a la impotencia y luchaste por algo. Mamá. Hermoso, y casi diría que mejor leído por vos, Anita, ¿no? Por la receptora, no por cómo lo hubieras leído vos, Ana María, sino por leer a la destinataria, es ella la dueña del poema. Exactamente. Es la dueña del poema. Exactamente. Por eso lo tengo a mano. Les agradecemos un montón a ambas, les mandamos un cariño gigante. Ana, sí. Anita, estuve acá presente todo el tiempo escuchando con mucha emoción. Solamente quiero extenderles un gran, gran abrazo a la distancia y nos encontraremos, espero que pronto, de vuelta los jueves en la plaza, también con Norita, que debe estar ahí desesperada por salir. Muchas gracias, Pedro y Fernando, y gracias por acompañarnos en este abrazo virtual. Que no le pude dar personalmente a mi mamá ni hoy ni hace muchos meses, pero que ya llegará. Muchas bueno. Gracias, Fernando. Gracias por estar siempre cerca. Gracias efectivamente por este escenario que creaste y que compartiste con nosotras. Y gracias, mi amor, por haber leído ese poema tan hermosamente hermosa como sos. Gracias, Pedro, también. Un abrazo enorme. Besos para ambas. Nos encontramos pronto. Hasta que vuelvan los abrazos. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Momento que nos permite la radio. Bueno, Guernica duele, ¿no? Guernica es una situación que muestra todo lo que nos debemos como sociedad y sobre todo lo que le debemos a un sector de la población que ha sido desde la dictadura en adelante marginado de la peor manera. Guernica es un montón de símbolos, es el símbolo también de las niñeces intentando chapotear en el barro, encontrando también, como decíamos en el bloque anterior, motivos para darle para adelante y para sobreponerse a esa realidad que aún desde ser pequeños y pequeñas, los niños y las niñas perciben como que algo está haciendo como no debería ser o como no es para otros chicos y chicas. Se suspendió esta tardecita, se conoció la resolución oficial del juez de garantías, Martín Miguel Rizzo, el juez de garantías de Cañuelas, que suspendió, le puso una nueva fecha de 15 de octubre y un montón de fechas más, no sé, es un festival de desalojo, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 de octubre son las fechas del posible desalojo forzoso si no se resuelve la situación antes. Hoy la reunión que hubo en el juzgado me cuentan que fue muy tensa, que hubo cruces de posiciones entre quienes querían desalojar hoy mismo, desde esta noche, y quienes proponían variantes. La gremial de abogados y abogadas estuvo allí, Eduardo Suárez, calculo que habrá estado también Rosario Fernández, nos lo va a decir en todo caso Laura Taffetani, que también estuvo justamente intentando llevar de alguna manera la voz de defensa de las niñas y los niños que habitan la toma. Laura, gracias por estar con nosotros al aire de La Retaguardia en un día extenuante y cargado de responsabilidad para ustedes también, imagino. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, muchas gracias por siempre dar tu espacio y luchar juntos, que son los detalles. Sí, es la palabra, extenuante. Uh-huh. Extenuante porque venimos, esta es la segunda postergación, ¿no? O sea, ya son dos audiencias que tenemos la espada de Damocles del desalojo, y que además no es que sea solo una cuestión de discurso o de sentencia, sino que vamos conociendo movimientos que se van haciendo, ¿no? Uh-huh. Por lo cual, de mucha preocupación, porque sigue sin haber una propuesta del gobierno seria que pueda abarcar al conjunto de la población que está en Guernica, y menos para los niños y niñas que están en el predio, siendo un tema que supuestamente en la ley tiene una prioridad absoluta, que es ahí donde uno ve claramente, ¿no?, la distancia que existe entre tantos derechos de niños proclamados y la realidad que nos encuentra, ¿no? Uh-huh. Laura, la señal está media rara, si podés ubicarte, moverte un poco, quizás. Bien. Te escuchamos bien, pero se entiende, pero te podemos escuchar mejor, estamos seguros. Como vos decías, la postergación no implica necesariamente una solución. Hay algunas familias que han firmado un acta compromiso con el gobierno de la provincia, que cuando uno la lee, entrega una certeza, que es que las familias tienen que desalojar en un día el lugar que están ocupando. Pero del lado del Estado dice, si tenemos presupuesto, vamos a atender. Aparece como muy abierta, sobre todo en un Estado que sabemos que muchas veces no cumple leyes. ¿Por qué habría de cumplir un acta compromiso tan tan abierta? No, tal cual. Lo que pasa es que la situación se les amenaza de tal forma que obviamente algunas familias ceden a esperanzas que se sabe que no, que son ilusiones, que va a ser muy difícil que se apliquen. Y también es real, hoy quedó claro cuando el ministro de Desarrollo de la Comunidad da todo su plan, o sea, toda su propuesta para esas familias, porque dice que bueno, que van tomando caso por caso y según el caso es la propuesta. Y habló que le dan un subsidio de 50.000 pesos, y hay gente que por ahí tiene un terreno donde ir, que es de otra casa o de lo que sea, y entonces ahí le dan materiales de construcción. Bueno, más allá del cumplimiento, supongamos que esto lo cumple. Yo la pregunta que le hice específicamente fue qué pasaba con aquella familia que no tenían terreno. Claro. O sea, ¿qué pasaba, por un lado? ¿Qué pasa con esa familia? ¿Qué pasa con el día después? ¿Que abandonara el terreno o que se desaloje, no? Porque me imaginaba que un alquiler, 50.000 pesos, es muy difícil pensar que sea un presupuesto realista y que evidentemente, digamos, podría ser la calle. Y no pudieron contestar esa pregunta. No la pudieron contestar. Igual del mismo modo, una de las cosas es bien que hay dos situaciones como que podemos decir que son generalizadas. Padres que quedan sin trabajo y que pierden, no tienen posibilidad de seguir pagando alquiler en las villas y en asentamientos, que todos sabemos que ahí no rige la ley de la suspensión del desalojo. Digamos, ahí se maneja de hecho, ¿no? Y por el otro lado, muchas situaciones que en familias muy hacinadas, tal como se viene planteando siempre, la pandemia trajo violencias muy importantes, ¿no? Entonces se hicieron insostenibles esas situaciones, y bueno, estallan y huyen o van buscando otro lugar. Digamos, estos son componentes que podemos decir que tienen gran parte de la familia. Ahora, en ninguna de esas dos situaciones no hay terreno donde ir. Y no hay respuesta para esto. Y también lo que evidentemente no existe es una voluntad política real de poder, porque terrenos fiscales hay, y lo sabemos que hay, digamos, habría posibilidad, porque la gente no es que está ganada la tierra y dice yo acá no me muevo. Uh-huh. Está buscando una salida desesperada para el quedar en casa, tan fácil para algunos, digamos, para ellos es todo, uh-huh. Es todo, Fernando, porque lo que resuena muy difícil de pensar es que este país es el octavo país del mundo en extensión y que nosotros tengamos problema de tierra, nosotros tengamos problema de vivienda. Realmente es insultante, digamos. Incomprensible, salvo que tengamos una ciudad como la que tenemos, que es de una desigualdad tan grosera que y además tan impune en el sentido de que se ha encarnado en el sentido común. Hoy el fiscal, con una impunidad, hablaba de los derechos de los cuatro o cinco propietarios, de los pobres cuatro o cinco propietarios que eran que eran acosados, que realmente es impúdico, digamos, ¿no? ¿Cómo se plantea la desigualdad sin ningún problema en una audiencia en la que estás hablando de 2.500 familias con situaciones muy complejas de generaciones? Porque nosotros, cuando hablamos de esta familia, tenemos que hablar de cuatro generaciones que en este país que han quedado sin trabajo, y el fiscal es lo más campante hablando de los pobres cuatro propietarios que están viviendo esta situación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son las ideas que han ganado carne, pero también hay una situación de conflicto social que si no se afronta no va a tener solución. Claro, claro. Ese es el dilema que creo que se está moviendo el gobierno. O sea, por un lado, desde ahí la resolvemos como siempre se resuelve, con la gente arrinconada en los asentamientos como está, pero por el otro, sabes que eso ya no es posible, porque está la gravedad de la crisis que vivimos, que no son de fácil solución. Y uno escucha a la gente, porque está este porcentaje de gente que aceptó el acta, pero hay un montón de gente, es la mayoría, muy digna, y uno escucha cada testimonio, cada pelea, inclusive en los propios niños y niñas, ¿no? Porque no dejan de ver un futuro esperanzador en un pedazo de tierra. Claro. Estamos charlando con Laura Taffetani, ella es integrante de la Gremial de Abogadas y Abogados, también de la Fundación Pelota de Trapo, desde la que está en contacto permanente con niños y niñas de sectores populares, allí en el rearmado de sus vidas, ¿no? Yo me pregunté muchas veces en este tiempo de la toma de Guernica, viendo las fotos de nuestra compañera Agustina Salinas, muchas de niños y niñas corriendo en el campo, o chapoteando en el barro este fin de semana de lluvia. ¿Qué significará para ellos y para ellas un pedazo de tierra en lucha, en disputa, que quizás pueda ser propio? ¿Qué entenderán de esa disputa o no? Por supuesto que no te pido que me des esa respuesta, porque además no debe haber una sola, ¿no? A cada pibe y a cada piba le debe pasar cosas distintas, pero quizás desde el laburo permanente con las niñeces podés elaborar algo respecto de lo que significa el techo propio. Es lo que Es cierto, digamos, cada una tiene su propio recorrido, pero lo que es cierto es que la única cosa que saca a los chicos y a las chicas de situaciones que han vivido muy complejas es la esperanza de futuro. Es el hilo, sí. Nosotros siempre decimos que el ser humano no puede proyectar si no está parado sobre la tierra, ¿no? O sea, necesita estar seguro o segura en el lugar donde está. Por eso la tarea muchas veces de las organizaciones que trabajamos con el cine tiene que ver con darle esa estabilidad. Pero sin proyección, sin que pueda él o ella verse con algo de seguridad en ese futuro, también es muy difícil que pueda salir de esas situaciones. Uh-huh. Porque es la esperanza la que siempre guió al ser humano para soportar las cosas más difíciles en la vida. Entonces, lo que una vez, digamos, porque además cuando íbamos tomando los testimonios para la presentación que hicimos con los chicos en el expediente, todo lo que ves en sus testimonios es la posibilidad del futuro. Más allá de que tienen miedo, que han vivido situaciones muy duras, porque sabes bien que ha habido situaciones de violencia, punteros del municipio, y situaciones de provocación que las han vivido. Pero, por ejemplo, una de las niñas me dijo, yo acá estoy bien porque donde estaba siempre había tiros y la música muy alta, ¿no? Entonces, digo, los chicos tienen mucho registro de lo que se vive. Muchas veces dicen, bueno, son chicos, ¿no? No, tienen mucho registro. Y tienen también la simpleza de cómo se resuelve, porque no tienen todo lo que en los adultos mediatizamos y agregamos, ¿no? Es simple. En una casa es algo básico. Es uno de los dibujos más emblemáticos de los chicos que dibujaron la casa, ¿no? Uh-huh. Entonces... lo que sí está claro que cualquiera de estas movidas que son duras, que además tienen miedos y los han dicho, digo, no, pero vos ves en ellos el brillo de esperanza, de la posibilidad de tener su casa, ¿no? Y eso es un motor impresionante para el ser humano, ¿no? El trabajo y la vivienda son las dos cosas que permiten permiten proyectarse y sentirse digno y recuperar su estima. Porque lo que nosotros tenemos son 4 décadas en la que justamente se os empujó esta situación, pero además está la historia que no servís, lográs, el mensaje que han recibido los chicos, de estos chicos y estas chicas, es permanentemente este: vos sobrás, no servís, no te da, por eso sos pobre, porque siempre está puesta la culpa sobre eso. Entonces, cuando pueden pararse y pueden sentirse que además no es cierto, de que pueden, de que son capaces, que además esa cuestión del trabajo en el sentido antropológico, ¿no? Digo, del ser humano, decir que soy útil, soy necesario para la vida. Bueno, esto es lo que se juegan todas estas cosas. Por eso es tan importante el hecho de cuando... hablamos de las leyes de niñez, porque digo, pues estoy cansada de citarlas en todos los escritos que hemos presentado por Guernica, y hemos chocado así contra la pared, porque hasta digo, la ley nacional dice que cualquier derecho que contradiga a un derecho del niño, por más que tenga un rango parecido, debe utilizarse el derecho del niño. Mira, esto es una ley nacional, un artículo de la ley, y bueno, es lo que siempre decimos con respecto a las leyes de la gremial, pero ahí lo ves claro, pero esas leyes, el espíritu que siempre por lo que se luchó durante décadas, tiene que ver con esto, porque es que vos estás amasando un futuro del país con los pibes y las pibas. Uh-huh. Entonces, tiene que ser tu lugar privilegiado, ¿no? La otra vez hablábamos cómo estos 12 intendentes que se han puesto, porque en realidad lo que está pasando acá claramente es que hubo una movida política. Nosotros tuvimos un antes y un después que 12 intendentes se pusieran, digamos, en forma firme contra las tomas. Uh-huh. Veníamos como dialogando, veníamos con otra situación, bueno, esto pasó y cambió. Esos 12 intendentes son del partido peronista. Y yo pensaba, con la historia del peronismo, ¿no? Con la historia del niño como un sujeto privilegiado. No había duda que los niños tenían un lugar privilegiado. Y bueno, te muestra hasta dónde hemos llegado, ¿no? Claro. Porque justamente estamos muy lejos de esa idea, muy lejos. Uh-huh. Entonces, y el fiscal se da el lujo de decir que los padres los usan de escudos o de rehén. Claro. Laura Taffetani, te agradecemos este ratito en el aire de La Retaguardia. Y bueno, hay nueva fecha, así que vamos a seguir charlando de Guernica como realidad y como símbolo también. Un abrazo totalmente fuerte. Totalmente. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande a la audiencia y a ustedes que son siempre, son una masa. Abrazo grande. Gracias. Abrazo igualmente para la gremial. Laura Taffetani, de la gremial de abogadas y abogados y de la Fundación Pelota de Trapo, contándonos algunas cosas de la reunión de hoy en el juzgado, pero también contándonos acerca de los niños y las niñas de la toma. No está mal pensar en un linkeo entre la primera parte del programa y la segunda, entre aquella personita creciendo en la panza de una persona secuestrada, desaparecida y torturada por las fuerzas del Estado genocida, con estos niños y estos niñas y estas niñas que crecen en esta situación de desigualdad que el Estado nos propone como modo de organizarnos socialmente. Obviamente, como bien dijo Ana María Cariaga, las situaciones son incomparables, pero hay un punto de unión allí, de a quienes cuidamos y a quienes no cuidamos, a quienes privilegiamos y a quienes no, ¿no? Claramente. Sin duda. Bueno, no nos vamos, nos encontramos la semana que viene. Dale. Ay, me volvió el cansancio, es como que ya está, ahora terminó el programa y me volvió el cansancio. Es como que entraste en calor y de repente te enfriaste. Exacto, sí, totalmente. Y bueno, iremos a descansar. Será así. Nos vemos el miércoles. Nos oímos, nos escuchamos.